Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¡Se acabó el velorio, vieja! ¿Dijo el muerto? ¡Y arriba el norte! ¡No se asusten, pollitas, que este gavilán no pica! ¡Nomás besa! ¡Échense al polio Monterrey! ¡Dele al molinillo, monja bonita! ¡Que ya quiero mi chocolate! Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de allí es Monterrey. De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor. Barrio donde nací. Y es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño, que muy adentro llevo, sí señor, llevo en el corazón. Desde el cerro de la Silla se divisa el panorama cuando empieza el noche o de mi tierra linda sultana y que lleva por nombre sireño, ciudad de Monterrey. ¡Hola a todos! Mis huertas hay naranjales, tupidas de maizales con sus espigas en flor. Y en sus valles los mezquitales cubren caminos reales, sireño, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Nuevo León. Ese suelo tan bendecido, por todos muy queridos, sí señor, ciudad de Monterrey. ¡Todos! Desde el cerro de la Silla, se dice el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra linda sultana y que lleva por nombre ¡sí, señor! Ciudad de Monte. En mi vida he visto un insolente, un café con usted. Cállese y salude al público. ¿A quién? Que salude, le digo. Perfecto patán de rancho. Y usted una perfecta solterona de pueblo. Insolente. Anticuada. Grosero. Ridícula, fea, cursi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y otro sábado más, otra semana más estaremos aquí contigo reparando tus neuronas o quizá también metiéndote más dudas, amplificando tu conocimiento, ampliando tu conciencia o quién sabe qué tantas cosas más. Antes de empezar, quisiera, bueno, le estamos escuchando de fondo algo de un regiomontano. Esto se llama el proyecto The Illusion of Free Will. Es el género del post-rock, que ya lo hemos puesto aquí en el programa, así como Explosions in the Sky, Tristeza, God is an Astronaut, etc. Pues este regiomontano tiene este EP en su página theillusionoffreewill.bandcamp.com, diagonal álbum de Explorer EP. Bueno, en fin, el día de mañana, domingo, a las 6 de la tarde, a ver, vamos a checarlo bien aquí en los eventos para no mentirles. Vamos a ver, Ricardo Vela es el nombre detrás de este proyecto de Illusion of Free Will, y es el 18 de enero, mañana a las 4:30 de la tarde, un foro al aire libre ahí en el Callejón Cultural de la calle de Mina, ahí en el barrio antiguo. Y pues para que escuchen esta música, ¿no? Además de ver las chucherías, el arte, la fotografía y cuanta cosa, las antigüedades que se venden ahí en el Callejón Cultural de Mina. Y pues por ahí vamos a estar el día de mañana, ¿no? Acompañando acá a la bandera, disfrutando del Monterrey del recuerdo. Pero ahorita, en fin, vamos a estar el próximo programa. No es promesa porque de repente pudieran pasar cosas, pero vamos a hacer lo posible, ahora sí, por hacer el primer programa con la banda de Monterrey del Recuerdo, del grupo de Facebook, que ahí les recuerdo, a propósito, que se metan, al igual que, bueno, ¿y para qué? Nada más para meternos así, no, lo que te vas a encontrar son imágenes muy buenas de Monterrey y alguna que otra de algún otro municipio de diferentes épocas, no sé, desde los 80s, 90s hasta atrás, siglo XX, algunos documentos del siglo XVII, en fin. Pues es un grupo en donde, además de este tipo de fotografías de monumentos o documentos, pues hay también audios, hay también videos, hay también comentarios muy buenos al respecto. Y por cierto, saludos a los administradores del grupo, que me acaban de bautizar a mí como administrador, fíjense nomás. A Tony Longoria, Tony Garza, a Arturo Luna y a Ponchito el más bonito. Así se autodenomina, ¿no? Pero pues al igual también los invito a que ingresen a nuestra página de Ciencia y Humanismo. Ya faltan algunos programas por actualizar, pero lo estaré haciendo en estos días. O sea, es decir, algunos podcasts para que los descargues. ¿Y qué es un podcast, Mario Albeniz? Bueno, un podcast es un programa de radio grabado para su disposición en internet. En este caso de forma gratuita para que lo puedas descargar, escuchar y compartir con todos tus seres queridos y no tan queridos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Vamos a empezar poniendo una rolita precisamente de este muchacho, de Ricardo Vela. Esta canción que se llama nada más y nada menos que... Ya se me perdió, déjame la busco. Esto se llama... se llama Ballenas en el Cielo. The Illusion of Free Will, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. We'll be right back. la soledad, que era mentira, será verdad. Lo que anda diciendo la está ya, no voy para el pueblo, no hay novedad. Que si lo hubiera, poco será, que la vista fea, que buena está fea. Ya estamos de regreso. Perdón. Aquí con el Siete Leguas, el caballo de Pancho Villa. Esto que escuchaste fue, bueno, después de Illusion of Free Will, con Ballenas en el Cielo, escuchaste unos sones huastecos, ¿no? Ahorita vámonos a ir con más música. Sin embargo, antes de esto, quiero platicarles, pues, al respecto de, pues, la cuestión ahorita que se está dando en Nuevo León en cuanto a la pelea por la candidatura, primero, y después por la gobernatura. O sea, el próximo año se va a dar todo esto. No fue el próximo año. Más bien ya para mediados de año, en las elecciones de julio. Todavía creo que estoy en el 2014, ¿no? Pero bueno, ahorita pues se han estado dejando ver a través de los medios de comunicación masivos y no tan masivos, en redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, en radio, en televisión, pues la contienda, el registro que le pidieron al candidato independiente de Jaime Rodríguez, alias El Bronco, de 103 mil firmas para poder registrarse como candidato, el cual la reunió. Y pues tenemos ese contendiente por parte de ningún partido, es decir, por parte de, o sea, es un candidato independiente a la gubernatura, que fue el ex alcalde del municipio de García, Nuevo León. Y pues tenemos también a que no se sabe todavía si vaya a quedar Margarita de Llanes para candidata oficial de la gubernatura. Y se registró hace unos días, pues, la actual senadora Ivonne Álvarez, que ya fue, pues, diputada, si no me equivoco, no, senadora y alcaldesa de Guadalupe. Bueno, sin embargo, pues, ¿qué podemos esperar? Todo el mundo te dice lo mismo, todos los medios te platican cómo está la cosa. Algunos partidistas te platican acerca de la maldad de los otros, pues obviamente, ¿no?, para que gane su partido, tradúzcase en tener un puesto nuevo, tradúzcase en me van a pagar más, me van a dar una despensa, me van a dar 500 pesos, lo tan sonado ya, entre otras cosas. Por ahí se ha sabido que pues se han obligado a ciertos grupos laborales, que bueno, sería muy osado decir cuáles, pero evidentemente son muchos. Quizá a ti ya te lo aplicaron, de que si no vas a tal lugar, si no votas por tal persona, pues no tienes ciertos beneficios. Y bueno, pues eso evidentemente es un delito, y eso es anticonstitucional, ¿no? Pero bueno, bendito México, ¿no? En fin, tenemos estos tres candidatos fuertes para la gubernatura de Nuevo León. Pero pues tú qué piensas acerca de esto, ¿no? Es decir, te pones a pensar que ya nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos ya vivieron una historia que se repetía y se repetía y se repetía, en donde un partido gobernó por muchos años, se hace una transición a otro partido, y ahorita como que ya después de tantos años, pues los tan crecidos, no tan crecidos, digamos la población ya tan crecida en número mexicana, pues ya se empieza a estresar mucho y de repente hay manifestaciones por cierta cosa o por la otra. Unos le echan la culpa al gobierno, otros se la echan a ellos mismos. En fin, es un desorden, un caos. Estamos experimentando una situación nacional muy extraña, como desde hace mucho tiempo ha venido estado haciendo. ¿Sí? ¿Se dice así? Pero pues qué onda, ¿no? O sea, con lo del caso Ayotzinapa, con tantos casos, con tantas telas de humo y con tantas cosas raras que se respiran aquí en este país, con decisiones extrañas de parte de algunos gobernantes, con tanta corrupción, con tanta discriminación entre clases sociales, el abismo, los abismos que existen entre una clase y la otra, las reformas que se han estado dando, como por ejemplo la reforma fiscal, en donde pues tú te puedes dar cuenta evidentemente que si los negocios que no pagaban impuestos, digamos pequeños negocios que no pagaban impuestos, como unas tienditas por ejemplo, la tiendita de la esquina, pues están el gobierno tratando de alguna forma de ponerlos en cintura, ¿no? De arreglarlos para que paguen impuestos, lo que se traduce en contratar un contador, saberle, porque bueno, imagínate tú, nosotros estamos aquí en Monterrey, y básicamente acá en el norte o acá en este sector, pues es muy diferente la vida que se vive en el centro o en el sur del país. Bien sabemos que en Oaxaca, en estados como Oaxaca o como Guerrero o como Chiapas, pues la vida es totalmente diferente a como se vive por acá en el norte. Y de alguna forma imagínate, ponte a pensar en los miles de comerciantes que luchan día a día a día por llevar el pan a sus hijos, a sus familias, y que pues es su única forma de vivir, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad de trabajar o de crecer, o porque simplemente la vida se les dio de esa forma, por X o Y. Unos pueden decir que es por culpa del gobierno, pero muy pocas veces pues tomamos la responsabilidad de decir yo puedo salir de entre la maleza. En fin, por cualquiera de los dos lados que lo quieras ver, así es la cosa, como diría el babo del Cártel de Santa, ¿no? Así es la cosa. Pero bueno, resulta que ya a estas alturas pues sabemos que la clase media estaría desapareciendo debido a que pues se han filtrado documentos o información en donde sabemos que algunos empresarios de las altas esferas, digámoslo así, de la política, la economía mexicana y mundial, pues son los que de alguna forma evaden impuestos o simplemente no se comportan conforme la ley lo requiere. ¿Por qué? Pues ve tú a saber, porque tienen nexos o lazos con gente muy importante del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen mucho dinero, son transnacionales, tuvieron otras oportunidades diferentes a las que el 90%+ de la población de México tuvo, y que pues es la mayoría, los pobres y los de clase media, ¿no? Sabemos que muy pocas familias, muy pocos pobladores del país son los que tienen el control, o que se les puede decir burgueses actualmente. Pero pues los demás, la raza del pueblo, incluso hay mucha gente que, digo, tú dices, oye, es como que todo el mundo tiene smartphone y como que todo el mundo tiene acceso a internet, pero pues muy pocas veces nos damos a la tarea de voltear, incluso no tan lejos como Oaxaca o Guerrero, sino ahí a las colonias que están cerca de las tuyas, en donde de pronto vemos que hay carencias en servicios primarios, servicios básicos, o simplemente que han dedicado su vida a otras costumbres diferentes a la de quizá nosotros que estábamos escuchando este programa dentro del carro o en el smartphone o por internet, en fin, ¿no? A ellos, a la mayoría de la gente que no tiene acceso a la información, pues, ¿qué va a pasar? No puedes utilizar una computadora, no sabes cómo es la tarea de estar deduciendo impuestos, o más bien declarando impuestos. Entonces, pues, adiós. Hay mucha gente que ha preferido cerrar, muchos negocios que se han cerrado a raíz de este tipo de reformas, ¿no? Y muchas otras cosas que, pues, evidentemente nos tardaríamos mucho en platicárselas. Sin embargo, antes de continuar con esto y dejarte con esta canción, pues, ¿qué piensas tú de cómo está la onda aquí? No tanto a nivel local, o sí local, pero nacional. ¿A dónde vamos este 2015? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Cuáles son pues las tendencias para poder decir, probablemente en México pase esto en este año? Así que, a como se ha estado dando la cosa durante tantos años para acá, y que no vemos un cambio, todo el mundo te dice, vota por mí, vota por mí, vota por mí, te prometo que te voy a bajar el cielo y las estrellas, que no vas a pagar tenencia, que voy a durar 3 años enteros en el cargo, que cuando yo quede de presidente o de gobernador voy a eliminar diputados o bla, bueno. Y cuando llegan ahí, pues adiós pueblo, me tomo 2-3 fotos con alguna señora a la que le di 1 kilo de frijoles para salir en la portada de alguna revista o de alguna noticia y decir que soy muy buen gobernante, ¿no? ¡Viva México! En fin, vámonos con más música. Vámonos con algo de... Vamos a poner algo de... ¿Quién vamos a poner? Fíjate, nos han estado pidiendo varias canciones, pero bueno, esta es una de las que nos pidieron. Patricia González de Linares, Nuevo León. Es El Soldado de Levita. Son pues música de la época de la Revolución Mexicana de 1910, ¿no? Vamos a escuchar esto seguido de otra rolita sorpresa que la vamos a decidir ahorita que esta esté corriendo aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería, soy soldado de levita. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita. La vida mía. La segunda, compañero, ¡hala! Corazón apasionado, disimula tu tristeza, disimula tu tristeza. Corazón apasionado, que el que nace desgraciado desde la cuna comienza. desde la cuna comienza vivir martirizado. Sí, señor, cómo no. Échenle sentimiento, pichón. La tercera, compañero. Al pie de una malva en rosa, una viuda enamoré. Una viuda enamoré. Al pie de una malva en rosa. Y me dijo la graciosa, no puedo, me duele un pie. Pero si es para esa cosa, ay la la la, aunque sea cojeando y quiero mandar un saludo a toda la banda del Facebook que se ha estado conectando con nosotros. A Jacqueline Acosta, a Eric Cárdenas, Daniel López, Mitch González de la... A Karen Colín, Mariana Blanco, al buen Rodrigo Esparza, alias El Diablo de los Carmeses, al Madrox Pinales, a Sael Ávila, a J. Alejandro Valdés y demás banda que se anda presentando por acá. También pues les recuerdo ingresar a nuestra página de Ciencia y Humanismo, así la buscas en Facebook, te va a aparecer ahí cuando escribas Ciencia y Humanismo, un icono de un astronauta, ahí le das clic, checas la página, si te gusta pues le puedes dar like, si no te gusta pues no le das like. Y también hay un grupo de Ciencia y Humanismo, ahí también puedes ingresar. En fin, estábamos hablando ahorita acerca de pues la contienda, o de alguna forma, sí, la historia de gobierno que ha venido estando siendo, otra vez digo esa frase, aquí en México y aquí en Nuevo León, ¿no? ¿Cómo fue? Ya tuvimos algún par de programas acerca de la historia de Monterrey o de Nuevo León. Sin embargo, que viene el tema, vamos a estar hablando pues de esto en el próximo programa con la raza del grupo de Monterrey de Recuerdo en Facebook. Que les recuerdo que Monterrey del Recuerdo tenemos ahí unas fotos muy padres con un pie de página muy informativo mientras escuchamos la chamuscada aquí de fondo. En fin, imagínate, desde que naciste pues como que, bueno, desde que nacimos nos han estado de alguna forma inculcando lo que nuestros padres nos estuvieron inculcando, lo que a ellos le enseñaron sus padres, y así y así, y así, y así, y así, hasta tiempos inmemoriales, ¿no? La educación que se traspasa de generación a generación, que bueno, en sociedad va formando las culturas de diferentes zonas geográficas del planeta Tierra, que no es más que un punto pálido azul perdido en el firmamento, en la bóveda celeste, ¿no? De eso hablaremos en otro programa. Sin embargo, pues ahorita, en la era de la información, en donde tienes cualquier cosa solamente con pedírselo a tu celular, oye, dame esto, pum, y ahí te va la información, así nada más. Imagínate antes, y no hace mucho, hace, no sé, 20 años, o incluso antes del internet, en los años 80, 70, que no fue hace mucho, algunos, muchos de ustedes vivieron en esa época. Qué flojera era encontrar alguna información específica. Te preguntabas cualquier cosa, ¿en qué año nació Marlon Brando? Y pues no, pues quién sabe, ¿no? Déjame, pues ¿cómo le hacías? ¿Cómo le hacías para eso? Sin embargo, ahorita con el teléfono le buscas año de nacimiento de Marlon Brando y ahí te lo da, las películas en las que actuó, cuántos Oscars ganó, bla, bla, bla, bla, bla. En fin, ahorita con la era, la época de la información, nosotros los jóvenes y los más jóvenes y los no tan jóvenes que ya tenemos acceso pues a las herramientas informativas, y hago un hincapié en la palabra informativas o en la palabra información. La información es, digámoslo así, poder. El conocimiento es poder, y el poder os hará libres. Entonces, ahora que tenemos la información, tenemos el poder. Cada vez más personas. Y eso es algo que nos habían estado quitando. Y hablando de poder, o cuando me refiero a poder, no me refiero a tener superpoderes o tampoco pasar encima de otros, ¿no? Sino simplemente lo que viene de la etimología de la palabra democracia. Demos kratos, el poder del pueblo. De alguna forma, pues ya los periódicos, como en la época de Porfirio Díaz, ya no pueden manipular nuestro cerebro de alguna forma significativa. Cabe destacar que mucha gente dejó de leer el periódico cuando se inventó la televisión o el radio. Sin embargo, pues ahorita en la televisión, que ha sido el medio de información junto con el radio más fuertes hasta hace algunos años, pues generan o planean estrategias extrañas para mantener al pueblo distraído con algún tipo de información o programación, pues que entre comillas sería entretenimiento, pero no es nada más que, pues sí, basura que estupidiza a la gente y que gracias a eso pues te pierdas de los acontecimientos importantes que están sucediendo en tu localidad. No sabes las leyes que se aprueban, no sabes que van a construir un edificio de tal giro al lado de una iglesia o de una empresa o de una escuela, y te enteras ya cuando está ahí, ya cuando esta ley se implementó, ya cuando esta cantina se construyó al lado de una escuela, ya cuando te quitaron hectáreas y hectáreas de reservas naturales mundiales, Kof Valle de Reyes, y muchas otras cosas raras que se siguen aprobando, todo por un pedazo de papel y unas rueditas de metal que son las que mueven al mundo. El dinero causa, para algunos, felicidad, para otros, tristeza, para otros, estrés y tantos sentimientos que se ha convertido en una religión más poderosa que cualquiera. El capitalismo, el dinero. Ponte a pensar un poquito en eso, ¿no? Entonces te das cuenta de que las cosas ya sucedieron mientras tú estabas viendo aquel programa de televisión en donde se burlaban de tu clase social, o aquel programa de radio en donde también se burlaban de ti y se burlaban y se burlaban y te entretenían y te daban pan con lo mismo a mi rey, al bebé, para que no se dé cuenta de lo que está pasando. Mientras tanto te presentamos en los medios a nuestros representados que queremos que ganen las elecciones, ñaca ñaca, y entonces ahí donde dices, bueno, pues va, lo ponen en la tele, se ve guapo, se ve guapa, anda bien vestido y me cae bien y voto por él, y ahí estás cometiendo otro acto atroz en contra de tu pueblo, ¿no? Otros pudieran pensar que pues bueno, ¿para qué voto? Si como quiera las cosas van a seguir igual. Otros dicen, bueno, voy a apostarle al nuevo o voy a apostarle a lo contrario. Y pues no se ven cambios, ¿no? En esta sociedad, en esta política nacional y nuestra política local. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la fórmula sin violencia que se puede emplear o implementar para poder cambiar realmente este método de vida? Vas a decir, ¿qué? ¿No te gusta? ¿Eres un amargado? ¿Siempre estás protegido? No, lo que pasa es esto. La realidad de la mayoría de las personas en México es muy diferente a la que quizá las personas que puedan decir eso puedan tener. Si te están subiendo a cada rato el precio de la gasolina, te están subiendo a cada rato el precio de los alimentos, de las medicinas, de la escuela, de todos los productos, pero no te suben el sueldo, pues qué onda, ¿no? O sea, como que no cuadran las cosas. Cada vez ganas menos o las cosas cuestan más, no te alcanza, y eso deriva a muchas otras molestias de tu vida diaria, como no poder tener dinero para pagar algún recibo de algún servicio de tu casa, que eso es básico, algún alimento, alguna colegiatura, alguna de esas cosas necesarias, la letra del carro, de la casa, etcétera. Entonces, te pregunto yo, ¿cuál crees tú que sea la solución para Nuevo León? Hablando ya más localmente, una forma pacífica. Seguir creyendo en el voto, porque esa es otra cuestión. Realmente, las personas, es decir, realmente el voto cuenta. Vamos a decir, ay, sí, pues claro que sí. Pero cuando tenemos materiales desde hace varios años filtrados en YouTube, filtrados en las redes sociales, en donde nos están demostrando que ciertas personas están realizando o cometiendo el delito de cohecho, compra de votos, sobornos, amenazas, que hasta los muertos votan. O sea, hay personas que ya murieron que siguen con sus nombres registrados como que votaron por tal o cual candidato o partido. Entonces, pues ahí te das cuenta de que algo no está muy bien. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuántas veces la violencia y la guerra nos ha traído paz? Desde que la humanidad tiene conciencia, siempre han existido las guerras. Yo absorbo a tu país y yo tengo la guerra y me llevo a tus mujeres y te implanto mi idioma y mi cultura y bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Bueno, época de oro, pero ¿para quién? Para los pocos que están gobernando. El pueblo sigue igual. Y así sigue. Sigue actualmente, después de miles de años, los pocos gobernantes haciendo sus cosas allá en las altas esferas. Sin embargo, acá abajo, pues como que la cosa es muy diferente, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que las guerras no solucionan nada. Seguimos igual, seguimos teniendo problemas. Me viene a la mente Mahatma Gandhi, que de una forma pacífica logró pues algo revolucionario. Sería difícil, sí, pero pues bueno, él lo intentó y lo logró. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer qué cosas para mejorar el presente y el futuro de nuestra localidad y dejarles a nuestros hijos, nietos y sus hijos un mejor lugar en donde todavía se pueda respirar oxígeno, en donde podamos de alguna forma frenar y meter reversa y corregir algunas cosas que no hemos hecho muy bien porque no planeamos a futuro, porque no construimos las ciudades o el campo de una forma sustentable o sostenible, porque no estamos conscientes de que nosotros, de que el planeta no nos pertenece, sino nosotros pertenecemos al planeta y no hemos sabido pues estar en comunión con él, estar en convivencia con él. Hemos fabricado ciudades totalmente pues hechas por la mano del hombre, ¿cómo se dice? Artificiales, plásticas, ficticias, en medio de los desiertos, como lo es el caso de Las Vegas, en medio de montañas, en medio de muchas cosas. Y ocupamos tanto espacio que ya cuando estamos inmersos en esa burbuja de cemento, se nos olvida que encerrados en cuatro paredes, volteando hacia arriba, podemos llegar a ser tan libres, siendo cobijados por las estrellas y por el manto celeste. Y porque no nos damos a la tarea de ver qué hay afuera del trabajo, de la escuela, del smartphone, de la computadora, de la oficina, de los antros, de bla, bla, bla. Vete un ratito al campo, salte de la ciudad, respira otro aire, conoce otras cosas, convive con la naturaleza, los animales, las plantas. Ve cómo tenemos la flora y la fauna local, cómo hemos estado permitiendo que cada vez más estén talando, estén quitándole a nuestros hermanos herbívoros, o más bien nuestras hermanas plantas, nuestros autótrofos, pues su espacio de vida. Cómo están mermando las especies a una velocidad tonta, a una velocidad tan rápida que pues resulta increíble que tantas especies hayan estado extinguiéndose por culpa de nosotros. Entonces, no somos los dueños de la Tierra. La Tierra es nuestra dueña y nosotros somos organismos que, bueno, ya me salí del tema, ¿no? Pero bueno, pero es que sí es cierto, o sea, si pudiéramos tener un poquito más conciencia de las cosas que hacemos todos los días, ¿cuántas veces vamos a, cómo te puedo decir, a convivir con la naturaleza? De donde somos, de donde venimos, ya hasta resulta difícil tratar de implementar esa idea o de hacer que el cerebro reaccione de que naturaleza, ¿cuál? ¿Los parques? ¿La azotea? No, lo que hay alrededor quizá, bueno, estés rodeado por mucho cemento y toda tu vida se desarrolla en cemento, y luego agarras un avión para irte a otro lugar con cemento, pero hay muchos ecosistemas, muchos animales y muchas plantas que necesitan ser rescatados y no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Eso está acaso en los planes de las personas que quieren gobernarte? El arte, la cultura, los deportes. No, aquí cada vez es vender y comprar, vender y comprar, vender y comprar, vender, comprar, vender, comprar, tirar. Y no existe la palabra reutilizar, reciclar, convertir. No hay propuestas para la ciencia aquí en México y por eso hay mucha fuga de cerebros que se van a otros países en donde pueden creer en ellos. En fin, ya de este tema podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver qué es lo que depara la cosa para el 2015 aquí en Nuevo León. Mientras tanto, pues no te despegues de Ciencia y Humanismo, te voy a dejar con unas muy buenas rolas, muy buenas según quién, pues yo. Así que, pues bueno, seguido de esto sigues con Beto Cano y Gerardo el Billy Villar en Sábado por la Noche, que por cierto el día de ayer pues hubo evento de ¿cómo se llama? Ahí en Leones, el Club de Leones de Monterrey, este evento que hacen mensualmente, ay bueno ya se me olvidó, pero donde ponen canciones de las épocas, de las décadas anteriores. Iba a decir Monterrey del Recuerdo, pero no es, eso es porque lo tengo en la cabeza. ¿Cómo se llama esto? No, muévanse todos, no, es una canción. ¿Cuál otro? Rolando los Años, ese mero. El día de ayer, viernes, que fue Rolando los Años, que se puso bien chido. Pero bueno, en fin, ya no te platico más. Disfruta tu sábado, sea lo que sea que estés haciendo. Pillín, pillina. Nos vemos la próxima semana. Esta fue una emisión más de Ciencia y Humanismo para Radio DEM 90.5 FM. Los queremos. Adiós. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. ¡Ajúa! ¡Pásale al baile, pariente! No porque no habrá pagado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? Ah, pues aviéntese, aviéntese. Suénenle con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyenle la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho arrastrado. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese, aviéntese. Doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Pon cairero, va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Pon cairero, va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. ¡Amor! Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.

nacido en esta tierra, porque aquí tengo mi raíz, porque mis padres, mis hermanos y mis hijos son de aquí, porque conozco la grandeza de la tierra en que nací. Por eso creo en ti, por eso creo en mí. Creo en la magia del esfuerzo y creo en la imaginación. Creo en la fuerza del trabajo, creo en la renovación. Creo en el futuro que soñaron los ancestros para mí. Por eso creo en ti, por eso creo en mí. ¡Nuevo León! Creo en ti, porque corres por mis venas, porque estoy hecho de ti, querido Nuevo León, México. Porque si tú me necesitas, siempre podrás contar conmigo. Yo soy tu gente y tu presente, tu destino y el camino hacia el mañana. Porque he nacido en esta tierra, porque aquí tengo mi raíz, porque mis padres, mis hermanos y mis hijos son de aquí. Porque conozco la grandeza de la tierra en que nací. Por eso creo en ti, por eso creo en mí. Creo en la magia del esfuerzo y creo en la imaginación. Creo en la fuerza del trabajo, creo en la renovación. Creo en el futuro que soñaron los ancestros para mí. Por eso creo en ti, por eso creo en mí. Que corres por mis venas, porque estoy hecho de ti, querido Nuevo León, México. Porque si tú me necesitas, siempre podrás contar conmigo. Yo soy tu gente y tu presente, tu destino y el camino hacia el mañana.